Rocket Mortgage podría ayudarme a conseguir una hipoteca con una tasa de interés baja o un pago más cómodo. Además, tienen opciones de cash out para pagar deudas o hacerle arreglos o ampliaciones a la casa. Si buscas alcanzar tus metas financieras, Rocket puede. Llámalos al 800-969-8611 o visita rocketmortgage.com/es. Rocket. Llame para obtener información de los costos y las condiciones. Empresa Hipotecaria Igualitaria, autorizada en los 50 estados. NMLS ConsumerAccess.org, número 3030. Esta semana en Macy's comienza el verano y tu agenda se está llenando rápido. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y ahorra un 20% extra en estilos para cada ocasión, como trajes, blazers y pantalones de diseñador para él, y un 20% menos en bolsos y billeteras para la piscina o la fiesta. Además, ahorra un 40% en casi todas las sandalias en nuestra gran venta de sandalias. Y los miembros de Macy's Star Rewards ganan con cada compra, excepto tarjetas de regalos, servicios y cargos. Ahorros sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Prepara tu jardín para los festejos. Dale una apariencia natural con el mulch de madera Vigor Premium exclusivo de The Home Depot. El mulch acentúa tus flores y senderos y regula la humedad y temperatura en la tierra. Así protege tus plantas y evita que se sequen. Aprovecha el nuevo precio más bajo de $2.98 por una bolsa de mulch Vigor Premium, rebajado de $3.97. Siente los ahorros del 4 de julio en The Home Depot. Haces más, logras más. Disponible en tiendas y por internet. La selección de color varía según la... Qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Ey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. 19. Here we go, turn it up. WSKQ-FM, WSKQ HD1, New York. 97.9. Amiga. Regalando miles y miles de dólares con el concurso. La mega bomba del dinero. Bomba del dinero. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Vino el delivery, un muchacho latino. Me trajo el desayuno. Uber Eats. Y me dijo: "You're Alex Sensation." Yo, yeah. Oh my God. We just took a nice selfie. Shout out to the guy from Uber Eats. Just brought me my breakfast. Thank you, man. I like that. Gracias por el reconocimiento. El cariño que siempre me dan cuando me ven por ahí en la calle, me reconocen, gracias, de verdad que sí. My pleasure. Me piden fotos, yo nunca le he negado una foto a nadie. Bueno, hasta ahora. Si me ven por ahí, háblenme tranquilo, que yo no muerdo. Duro. All right, prepárame la liana. Llamada número 9 en Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, Puerto Rico y a través de la música app, entregando más boletitos. En breve voy al aire contigo. Zumba. Lo que no sirve es que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. A la mierda y nunca vuelvas. Todo se te devuelva, no. De lo que me hiciste, si no te acuerdas, no me vuelvas a llamar. Yo hasta boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoques. De lo tóxico que eres, no te quiero ver más. Alex Sensation. Llegué pa'l París. Te olvidé.

sintonía, déjame saber dónde estás en sintonía conmigo, en qué ciudad, qué estado, qué país. Tag me on Instagram, Alex Sensation. Preparándote para el fin de semana. ¿Cuál es tu canción favorita de las nuevas, de las clásicas? Cualquier género aquí. Tú tienes el control. Si quieres te las dos tragos y sabes que me pongo bella. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. What's up, mami? What's up sin el retrato. No guarda mi contacto. Ay, pero se no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una estrella, no hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te vas a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey, hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te las dos trago y sabes que me pongo. Hace rato, mami. WhatsApp sin el retrato. No guardo mi contacto, pero se la saco. Dos tragos y sabes que me pongo bello. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato. No guardo mi contacto. Okay. Me gusta así. No sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Pero una diablona no te haga pa' darte tabla. Dale, mami, habla. Pero una diablona no te haga. No, no, no, no. Alex Sensation. Mami, pide otro. ¿Qué tú quieres tomar hoy? Lo que tú quieras. Open bar. Bartender, mixólogo, por favor, atiéndeme ahí a la niña. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Le mando la niña. All right, estamos pasándola bien rico en este viernes social, preparándote para el fin de semana. Ya este es el último fin de semana de junio, ¿ok? Next weekend, ya comenzamos julio. Next weekend, that's right. 4th of July weekend, next weekend. Sácale juguito, papi, sácale juguito. ¿Qué más por aquí? Sensation, estoy a todo volumen contigo aquí en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Rob Funk. Dímelo, Rob. Shout out to Rob. ¿Qué más por aquí? Sensation, un saludo para Jessica en sintonía contigo desde Jersey. Carmen Nieves, Carmencita desde Miami. Néstor, la gente de Queens. Dímelo, Néstor, gozando allá en Queens. La gente de Brooklyn. Dímelo, Brooklyn. La gente del Boogie Down Bronx, Washington Heights, Long Island, Staten Island, Jersey, Connecticut, PA. ¿Dónde estás conmigo? Tag me. All right. Dale, ponme de veré. La tuya con Justin Quiles. Ok. Está la nueva. Dale. Yo te veré llorando por mí, mami. Y te veré. Tú sufriendo por mí. Yo pasándola.

Alex Sensation. God is Friday. Viernes y el cuerpo lo sabe. Unidos 1-800-315-9790. Instagram, follow me, Alex Sensation. Let's go. Brasil, guaracha. Obrigado, Brasil. Live from Vegas. ¡Estamos en vivo! ¡Sube! Uno, dos, tres. Wow. que estás de cumpleaños, happy birthday. Shout out to the class of 22. Okay, I'm reloaded. La mega mezcla. Mega mezcla. Con Alex Sensation. Todavía yo te quiero. Semana con la mano arriba, súbela. Ay, hombre. Y eso que he dormido 3 horas nada más. Tengo el humo vivito todavía. Me están preguntando qué estaba tomando anoche. Tequila. I was doing tequila shots con la gente anoche ahí en Zouk. Se llama la discoteca. Zouk. Very beautiful club. Muy lindo, ¿verdad que sí? Wow. Bueno, próximos eventos. El próximo weekend, 4th of July weekend, fin de semana de independencia. El domingo, next Sunday, nos vemos en Atlantic City, the pool after dark at the Harrah's Resort. Next Sunday, ¿ok? Y el lunes, día de independencia, pool party, the biggest pool party in all of Miami, is going down at the Hard Rock Hotel and Casino, the Guitar Hotel, la guitarrita con este servidor. Un par de sorpresitas que le llevo para allá el próximo lunes. El último que hicimos, le llevé a Anita y mi hermanito Lenny Tavares. Next Monday, let's see. Vamos a ver. Llega. Get those tickets, hardrocknightlife.com. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buena. ¿Con quién hablo? Hello, ¿quién me habla? Hello, Alan. Finale, Alex, how are you? Good, baby, gracias, papá Dios. Todo bien aquí en Las Vegas, ¿y tú cómo estás, mami? Thank you, I love you, Alex. You know, I follow you from here to there and everywhere. You're Alex Sensation forever. Tan bella, mami, gracias. Thank you for that, baby. Thank you. Gracias. Ay, qué lindo, qué lindo. Gracias a ti por el cariño, baby. I'm here in Plantation, so you know my name? Finale. What was that? I didn't catch that. What was that? My name. Mi nombre es Denali. Denali? Denali like the truck? Like Denali? Oh, almost like the Yukon. Hello. Denali. Hola, Denali. Tú eres 4x4, there's mami. There's no other Denali, okay? Hello. Are you? I love you. I love your family. You I love the whole thing. I love everything. Denali, you have me dancing, pumping tonight. Mami, tú eres 4x4. Tú eres todo terreno. ¿Ah? Tú eres 4x4. Tú eres todo terreno. I can't hear you, papi. I can't hear you. You hear me? Que si tú eres 4x4, muchacha. Pues 4x4, no sí, pues. Bueno, son todos los mami, números. Como el, como el de Nali, 4x4. Una camioneta, 4x4. Oh, no, 4x4, are you kidding? I'm 10x10. Hello, you don't know me, you haven't seen me. Are you crazy? No, 4x4, 10x10. Hello. I am like the... Todo terreno. All right, baby. ¿A quién quieres saludar? Who you wanna give a shout out to? Boom, boom. The big hammer, baby. ¿A quién quieres saludar, Tinali? First of all, you, your wife, the family, beautiful, amazing. And then second, most of all, my husband, Chino. Who Chino. Has made it all amazing and possible for me to live here in beautiful Paradise, Florida. My house is amazing. I live... Qué rico, mami. Yes, Lakefront, puppy. Right now, I was in the pool taking that sun and sol. I was taking a sol. ¿Cómo se llama él? Chino, ¿verdad? Jason. El Chino. ¿Cómo se llama él? No, his name is Chino. Chino. Pero Chino. También tenía a Tito conmigo. You know little Chino? Yes. Chino. I had little Chino with me. Boom, boom, boom. I was dancing, feeling nice. Qué linda. Said, you know what? Maybe the neighbors are taking pictures next to him. I don't give a shit. I don't care. I love it, baby. I love it. Dinali, mira, muchas gracias. I love you, baby. Gracias por el cariño. Quédate en línea para cualquier información. I'm gonna hook you up with a couple of tickets. Me dice para cuál concierto quieres ir. Un saludo para la gente que están en sus casitas, en sus apartamentos, en el patio, así como Tinali, ya tirando piscinita, preparándose para el fin de semana, parrillada, barbecue, ya tú sabes, ¿no? Ok, Sensation. Saludito para Mirta García desde West Palm Beach, para Yaniri Jiménez en sintonía, para Nicolás Arrieta y el combo de los barranquilleros en Hialeah, la ciudad del progreso. Alex, un saludito desde el hipódromo Gulfstream en sintonía, Yorbel Ferrer. Ok, preparándote la próxima mega mezcla, me faltan 20 minutitos, llamada número 9, se gana otro par de entradas y también voy a elegir el ganador. Instagram at Alex Sensation. Pégate ya y buena suerte, mete mano Jesús. Mete mano, Huracán. Mete mano, Dialem. Tiny, Breezy, suelta. Indetenible. Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Besarle la boca, ey, mírala como se toca, bailando que me provoca. Tiene hasta los nenes locos y a la nena loca. Todos quieren besarle la boca. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Hey, yo. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que es libre como Venezuela y Cuba. Conozco ya, yo te he visto desnuda. Nos perdemos como en el triángulo de la Bermuda. Parcerita, colabórame, haciéndome el amor, enamórame. Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén. Repitamos de nuevo, ven, devórame. Y le dio conmigo, mami, caíle al condominio. Con una como tú me alineo. Yo no creo que tenga marido, oh, pero se porta mal, no le importa nada. Sabe que despierta el deseo carnal. Hasta no comerme no se va a calmar. Lo mejor se da sin tener que planear. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabe que está bien dura.